Autofotoprograma 80, miércoles 7 de junio de 2017, después de dos semanitas de descanso, bueno, descanso obligado por motivos laborales que no vienen a cuento, volvemos a encontrarnos y además hoy con un programa que yo creo que promete, va a ser la cosa interesante. Nos vamos a ir en bicicleta hasta Kenia, de la mano de Nico Merino y el proyecto La Vuelta a Ellos. Nico salió de Gijón en octubre, creo, ahora nos explicará, y tras varios meses de travesía, pues está de vuelta en España y en unos minutos nos comenta qué tal fue la aventura. Recibiremos también a Carlos Cuenco y su radiometraje. El tema de hoy es cosas que no debes hacer o decir en una película, así que presta mucha atención por si algún día te toca ser protagonista. Y en la agenda comentaremos la última jam de poesía de la temporada indoor. En la música te vamos a presentar el nuevo disco de Imelda May, que además ha cambiado bastante el registro, o sea, deja un poco de ese rockabilly al que acostumbra. Y en este disco, Life, Love, Flesh, Blood, se pone un poco más melódica y en ocasiones hasta un poco más oscura. Vamos a empezar, por ejemplo, con Game Changer. Nico Merino salió en octubre en bicicleta desde Gijón, pero no fue a dar una vuelta por Deva o por la Providencia, no, se fue hasta Kenia. Nico, muy buenas. Hola, buenas Gracias tardes. Gracias por venir a Autofoto. La primera pregunta es obligada, ¿por qué se va uno en bicicleta hasta Kenia? Bueno, pues la verdad es que es una idea que me surgió hace como unos 3-4 años, siempre tuve ganas de viajar, siempre tuve ganas de conocer sitios nuevos y había leído pues en blog, en libros, había leído sobre viajar en bicicleta. Bueno, vi que la gente que lo hacía parecía que era fácil, a mí me parecía algo imposible y cuando yo lo conté a la gente también le parecía imposible, pero bueno, empecé a investigar, empecé pues ya te digo a leer y me empezó a entrar el gusanillo. Pues yo había ido ya a Kenia porque allí tenía, bueno, pues una ONG con unos amigos y siempre siempre quise volver a Kenia, pero también pensaba, si vuelvo a Kenia dejo de conocer otros sitios, por lo que pensé, este es el momento, puedo hacer un viaje en bicicleta, puedo conocer otros sitios y puedo volver a Kenia, las tres cosas, y entonces pues decidí a comenzar. El objetivo era, entre otras cosas, bueno, aparte del viaje personal, evidentemente, recaudar dinero para esta ONG. Sí, bueno, el viaje, al principio era mi viaje, pero bueno, yo lo separo en dos partes diferentes, pues mi viaje era, vamos a decirlo, como un sueño, era pues algo con lo que había, bueno, había pensado, había preparado y estaba ilusionada con ello, y luego pues decidí unirlo, ya que iba a Kenia, pues decidí, ¿por qué no?, unirlo a algo social, algo pues que pudiese poner mi granito de arena, y pues decidí, hablando con la ONG, que se llama Kubuka, pues decidimos que intentaríamos recaudar 1 euro por kilómetro. Eran 10.000 kilómetros, por lo que la recaudación era de 10.000 euros. A mí cuando me lo dijeron, les dije que estaban chiflados, que bueno, que yo me daría con un canto a los dientes si recaudaba 2.000, 3.000 euros. Pero bueno, ellos dijeron que 10.000 y yo acepté. Dije, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y objetivo conseguido, ¿no? Objetivo conseguido. La verdad es que la gente se volcó al máximo. Cuando entré en Kenia ya había pasado los 10.000 euros de largo. Y pues hace poco que acabó el proyecto, fueron 14.000 euros los que se han recaudado. O sea que nada, muchas gracias a la gente por apoyar este proyecto y pues por apoyar a Kubuka. Oye, ¿cómo se recaudaba el dinero? Quiero decir, porque obviamente no iba nadie detrás de ti dándote 1 euro cada vez que pasabas un kilómetro. No, está claro. El dinero, al final, lo de 1 euro por kilómetro era algo simbólico. Claro. El dinero, yo tenía una plataforma web que se llama, bueno, Mi Granito de Arena, pues ahí expuse mi proyecto y la gente podía donar desde 1 euro hasta la cantidad infinita, hasta lo que quisiese. Pues todo era bienvenido y eso era la gracia, que 1 euro era lo mínimo que se podía donar y era tan bienvenido como donar lo que uno quisiese. Hasta 14.000, la verdad es que está claro que la gente se volcó. ¿Cuántos países? Pues creo que fueron 14 países. ¿14 países? 14 países, sí. ¿En cuántos días? Pues 6 meses y algo. 6 meses, sí. O sea, saliste de aquí, sí, decía yo bien, ¿no? Saliste de Gijón de Gijón en octubre. Sí, salí a finales de octubre, salí de Gijón. Y bueno, mi primer país, que es uno de los que también cuento, es España. Porque bueno, al final España lo hice de norte a sur. Evidentemente. Fueron 1.000 kilómetros, fueron los primeros 1.000 kilómetros. O sea, que ¿por qué no contarlo? Uh-huh. Y eso era un poco la prueba de fuego. España, al final, yo nunca había hecho un viaje en bicicleta. Sí que andaba en bicicleta, pero nunca le había puesto las alforjas a una bici. Y dije, bueno, mira, voy a empezar por España, que pues si la cosa va mal, si me tengo que rajar, no se lo dirá a nadie. Volveré a casa y estaré en casa pues sin salir 6 meses, pero bueno, tengo la oportunidad de coger un bus o lo que sea y pues volverme a casa. Entonces dije, España, prueba de fuego y vamos a comenzar. Claro, además la cosa empezó con unos amigos, y estoy haciendo el gesto de comillas, que iban a ir contigo hasta no sé dónde y te dejaron al pie de pajares. A ver, el primer día que salí, no salía, bueno, no digo que ahora sea un portento físico, pero salía con bastante mullidito de peso, ya salía con 94 kilos. Era mi primer día. Sí, era mi primer día con alforjas en una bicicleta, y iba con tres amigos, entre comillas, como tú dices, sí, que ellos iban en bici de ciclismo y decidieron acompañarme hasta el pajares. Hasta que llegamos bueno, abajo del puerto, me invitaron. Pomares, vaya, como quien dice. Sí, más o menos. Me invitaron a comer, nos metimos una buena fartura y ahí dijeron, lo siento, pero nosotros nos volvemos a Gijón, ahí te las apañas tú, pajares arriba. O sea, madre que mía. El primer día puedo decir que fue uno de los peores días, de los días que más sufrí. Sí, sí, cuando llegaste arriba al parador ya debiste decir tú, vaya, llego hasta Kenia. Ya, bueno, de esto. Ese día tengo que decir que no subí todo el pajares con la bici, montado en la bici, como más antes de la mitad del puerto me bajé y pues empujando. Al final me acuerdo que llegué allí a un albergue del Camino de Santiago, llegué de noche, sí, pero bueno, conseguí llegar, me dormí al instante y al día siguiente pues sabía que ya era llano o cuesta abajo y dije, venga, vamos a dormir y a no pensar. Ese 17% del final de Pajares, ya me imagino que se fue con la bici en la mano. La ruta que hiciste no era la que tienes pensado originalmente, ¿no? Por algún lío o sí fue... Bueno, sí, la ruta fue... Era la original, pero tuve problemas en Nigeria porque, bueno, justo cuando yo quería entrar en Nigeria, pues había elecciones y, bueno, era época de conflictos. Encima allí, pues hay un grupo terrorista que se llama Boko Haram y no me dejaron entrar, no me dieron la visa. Fue una pena porque, bueno, allí tenía algún amigo y quería entrar en Nigeria, quería conocerlo, pero, bueno, experiencias de otros cicloturistas me dijeron que en realidad que era una suerte porque ellos las habían pasado canutas. Entonces nada, fui hasta Benín, que era el último país, ahí tuve que coger un avión para saltar y proseguí desde Uganda. Saltaste a Uganda, Uganda, Tanzania. ¿Cómo son las aduanas que te encuentras por allí? Bueno, pues al principio empieza siendo fronteras normales, pero poco a poco va cambiando la cosa. La peor que pasé fue la que hay entre Marruecos y Mauritania, entre el Sahara y Mauritania. Bueno, ahí hay como unos 4 kilómetros. Es una frontera que solo abre de 9 a 6. Y bueno, yo llegué a las 4 y media, ya no me dejaron funcionarios, pasar. Funcionarios. Llegué a las 4 y media, ya no me dejaron pasar y me dijeron que tenía que esperar. Me puse a la cola detrás de los camiones, saqué la tienda y ahí me puse a dormir. Y bueno, ahí hay 4 kilómetros que lo llaman No Man's Land, tierra de nadie. Y bueno, es conocido porque muchos camiones y coches pinchan y hay mucho bandido que se dedica en cuanto un camión pincha a mangarle todo lo que lleva adentro. Por suerte, con la bicicleta es más fácil pasarlo, lo pasamos, tardamos lo suyo, pero lo conseguimos. Y otros visados, pues algunos los tienes que sacar en capitales que en las embajadas, otros sobre la marcha en la frontera, bueno, depende. Tuve bastantes problemillas con los visados. O sea, encima burocracia por el medio, tuviste que encontrarte bastante, ¿no? Sí, por ejemplo, en Benín, bueno, fue culpa mía porque no sabía que... Pensé que se podía sacar la visa en la frontera, pero no era así, por lo que llegué allí, me dijeron, yo había firmado la visa de salida de Togo, por lo que ya no podía entrar en Togo, y en Benín, pues no me daban la visa. Entonces estaba ahí en un limbo. Es un rollo Tom Hanks en la terminal. No sabía qué hacer. Sí, te quedas. Y nada, hasta que después de 4 horas de discusión con la policía, pues llegó allí el que mandaba, el general, y me dijo, mira, si quieres entrar en el país, te voy a quitar el pasaporte... Te lo voy a mandar a inmigración, a la capital, y allí vas a recogerlo. Fui a recogerlo. Después de 4 días en bici, llegué a la capital, en inmigración, y el pasaporte no estaba. Al día siguiente volví, tampoco estaba. Y nada, ya tuve que ir al consulado de España a hablar con el cónsul. Y bueno, al final es un poco la espinita que me queda del viaje. Lo que no me ha gustado del viaje, que bueno, al final pues tuve que soltar dinero. Y claro, cuando apareció un billete por aquí y un billete por allá, al final mi pasaporte pues apareció de la nada. Claro. Sí, entre los billetes apareció el pasaporte, ¿no? Curiosamente. Oye, por el camino, de todas formas, te encontraste a gente haciendo lo mismo o parecido. O sea, te encontraste a mucha gente. Sí. No, no fue una locura. No era el único chiflado que andaba por ahí. De hecho, a la mayoría de la gente me lo encontré. En el Sáhara empecé el Sáhara solo y estuve los 3 primeros días solo. Y un día por la mañana me acuerdo que, bueno, recogía mi tienda y como a los 5 kilómetros pues me encontraba a otro chico que estaba recogiendo su tienda. Un chico que se llama Roberto, de Ibiza, que era español. Iba en mi misma dirección, mi misma edad y en bicicleta. Pues ya ves tú, en el desierto. ¿Quién se espera encontrarse a alguien en el desierto y encima haciendo lo mismo que tú? Mejores amigos para siempre, vamos. Hombre. Y sí, a medida que seguí, pues también en el desierto me encontré también una chica que venía sola, que venía desde Bélgica, y luego, pues a lo largo que del camino, pues también, ¿no? Con un catalán que se llama, él está dando la vuelta al mundo, se llama Pedalea Mundo, también, pues hice muchas migas y me crucé con él un par de países. La vuelta al mundo, o sea, este sigue, ¿no? Todavía. Sí, empezó cuando yo y ahora mismo pues estaba cruzando el desierto de Namibia y pedaleamundo.com se llama. La verdad es que el tío hace unas fotos de lujo y nada, es un crack. ¿Cuánto tiempo tiene previsto que le lleve? Va con bastante calma, va 5 años. ¿5 años? Sí. Dando la vuelta al mundo en bici. Eso sí que va a ser una experiencia. Sí. A ver si le pillo un día que venga por Gijón. Sí. Di la verdad, ¿cuántas veces estuviste tentado de dar la vuelta? Ninguna. El día de Pajares. Es verdad. Sí. Es una pregunta que me hacen a mí habitualmente. Sí. No, nunca tuve ganas de dar la vuelta. Pues en España podía que fuese más, bueno, más cansado, pero al final era España y decía, bueno, no voy a dar la vuelta ahora, en ningún momento pensaba. Y luego fue menos duro de lo que la gente piensa. Me divertí bastante. La bici es, bueno, cuando hay cuesta arriba sí que sufres, y más si llueve, más si vas enfermo, pero cuando hay cuesta abajo, vas en llano, disfrutas muchísimo. Y al final, los días que vas cuesta arriba y llueve, se te olvidan. Entonces, bueno, la bici es un, yo creo que un medio de transporte que te da ganas de seguir y seguir, y encima conoces a mucha gente, te da la oportunidad de ir lo suficientemente lento o rápido para poder avanzar kilómetros, y lo suficientemente lento para pensar las cosas y para ver a la gente, poder pensar si pararte de hablar o comer con ellos. Sí. Bueno, no, nunca tuve ganas de volver. Ver paisajes distintos, porque evidentemente lo que has atravesado es completamente distinto a lo que vemos en Asturias. Sí, sí, claro. Bueno, había sitios que se parecían a Asturias, sí. Pero sí, pasé desde un par de desiertos hasta, pues, selvas, bosques, bueno, todo tipo de países con mucha humedad, países con más secos, bueno, un poco de todo. O sea, que la bici engancha. La bici pues, engancha, la bici sí. engancha, porque lo ves que es un medio fácil de viajar. Al final es un medio barato que avanzas y que, bueno, no digo que también no contaminas, y es que avanzas bastante, porque al final 100 kilómetros al día, bueno, pues en 10 días, bueno. España me lo hice en 12 días, claro. 12 días te puedes hacer un buen viaje y te ahorras mucho, pues mucho dinero. Vacaciones, sí, sí, muy, muy chulas, muy chulas. Ah, decías antes que, claro, por ejemplo, cuando vas enfermo, obviamente no mola tanto, llegaste a coger la malaria. Sí, eso fue, yo creo que fue lo peor del viaje. A ver, la malaria no tiene vacuna, pero sí que tiene, hay unas pastillas antipaludismo que te las puedes tomar. Otras veces que había estado en África, pues me las había tomado, pero sientan bastante mal el estómago, tienen efectos secundarios. Entonces esta vez había decidido, es la peor decisión que tomé, no tomarlas. Todo el mundo que vaya le recomiendo tomarlas, porque la malaria es peor que tomar las pastillas. Claro. Y sí, cogí la malaria. Al final, bueno, dormía todos los días en tienda de campaña. Muchos días pasaba muchísimo calor por la noche, por lo que acababa abriendo las puertas o durmiendo bueno, a la intemperie. Y pues mosquitos y arañas, no te librabas de que te picasen todos los días. Cogí la malaria. Fueron los peores 5 días del viaje, pues porque estaba solo, porque estuve 5 días con 41 de fiebre, que pensé que no se podía tener tanta fiebre. Y bueno, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, dolor de hueso. Un poco una mezcla de todo, es una bomba. Pero estabas solo, o sea, quiero decir, no había una atención médica por allí cerca. No, yo la cogí solo, estaba en un colegio abandonado que había dormido, fue ahí cuando me entró, sí. Conseguí llegar a la frontera de Ghana y ahí sabía que había, bueno, un hospitalillo, pero vamos, eran 3 camas y un médico. Sí. Que el médico lo único que me hizo el test, vio que dio positivo, me enchufó el suero y ahí pues me dejó 5 días hasta que me puse bien. Pero bueno, tampoco lo pasé mal, bueno, pues porque no pude hablar ni con la familia. Seguramente si la coges en España y estás en España pues con la familia y en un hospital bueno, seguramente se te haga menos, no sé si menos pesado o menos duro. Pero bueno, pues allí, pero bueno, ahora lo recuerdo como pasado y ya está, fue una espinita. Otra anécdota del viaje. Nada. Bueno, para anécdota, a ver, yo es que estuve viéndote en la charla que diste en el Varsovia y me sé algunas cosas del viaje. Esta la tienes que contar, la del parchís. Ah, la del parchís, sí. Pues nada, eso fue bueno, hay momentos buenos y momentos malos. Pues había momentos que me lo pasaba bien con la gente y eso era uno de esos momentos hasta que se torció la cosa. Pues yo no solía ir mucho por ciudades, solía ir más por pueblecitos, aldeas. Y nada, ese día estaba en una aldea. Bueno, yo había llegado, siempre que llegaba preguntaba pues por el chef o por el patrón del pueblo. Donde podía instalar mi tienda. Yo instalé mi tienda en el medio del pueblo y nada, lo dejé allí todo y me fui a comer y cuando estaba comiendo estaba escuchando un parchís. Tenía toda la tarde libre, no sabía qué hacer y me fui a jugar al parchís. Yo he hecho la partida con los paisanos. Pues sí, yo juego con mi abuela. Cuando voy a comer a casa de mi abuela, juego al parchís y dije, pues voy a ver, nada, apostaban ahí un poco de dinero y yo me puse a jugar. Estaba, bueno, no eran muy buenos, les estaba ganando todo el rato hasta que nada, vino uno y me ganó. Yo soy bastante competitivo, entonces cuando me ganó, pues le di como un puñetazo al borde del parchís. Y claro, el parchís es un parchís gigante con un cristal, y el cristal del parchís se rajó entero. Por lo que había un blanco en el medio del pueblo jugando al parchís. Imaginaros la de gente que había en el pueblo que no estaba haciendo nada más que verme jugar al parchís. Y en cuanto se rompió el cristal, pues todo el pueblo se me echó encima. tienes que pagarlo, o te vas a ir a la policía, te vas a ir a... Y yo diciendo, madre mía, por un parchís. Bueno, al final, nada, como de todo, pues le pagué el parchís. Nada, 5 euros o menos de 10 euros lo había pagado por solucionar el parchís. Esa noche dormí ahí porque ya tenía la tienda, pero vamos, estuve con los ojos como búhos toda la noche, acojonado. Sí, sí, pasaste de ser la atracción a ser el enemigo público número uno. Sí, sí, sí. Del pueblo. ¿En qué país era esto? Esto era en Ghana. En Ghana. Al final de Ghana, sí. Oye, Nico, ¿y cómo se entrena uno para una cosa así? O sea, ¿entrenaste algo? No, la verdad es que no entrené nada. Bueno, ya ves, como te digo, salía bastante mullidito de peso. A ver, sí que andaba en bici, pero es que, pues, yo tampoco iba a competir. Tampoco, pues, si un día hacía 100 kilómetros los hacía y si un día hacía 20, hacía 20. Tampoco iba a competir con nadie. Solo tenía que llegar. A ver, siempre hice deporte. La verdad es que me gusta el deporte, pero bueno, nunca había hecho cosas de estas. Y no tenía ni idea de bicicletas. De hecho, nunca había cambiado una rueda hasta la primera vez que pinché en Mauritania. No, la bici que me compré no era la adecuada para ese viaje. O sea que al final, bueno, tuve suerte y son más ganas que entrenamiento. Yo, mucha gente ahora me pregunta y me dice, oye, mira, yo estuve viendo tu viaje, quiero hacer algo parecido, dame consejos. Y pues el consejo que me dieron a mí, a la gente que yo también le pregunté, es cómprate una bici, mete las cosas en las alforjas y sal de casa y disfruta. Pues lo mismo le digo yo a la gente. Iba a preguntarte que si habías aprendido algo de mecánica, pero no, si cambiaste una rueda por primera vez, no sabías nada tampoco. Bueno, a ver, fui la última semana, llegué aquí a una tienda que se llama Ciclos Esplendor y le dije, me acuerdo que el chico se llama Ramón y le dije, mira Ramón, yo me voy en una semana a Kenia en bicicleta, me he comprado esta bicicleta y necesito que me enseñes a cambiar una rueda y un poco de mecánica. Y el tío me dijo que si le estaba vacilando. Yo le dije que no. Y me dijo, lo primero, ¿dónde vas con esa bicicleta? Y lo segundo, ¿sabes hacer algo de la bicicleta? Y le dije, no, por eso estoy aquí. Necesito que en una semana me enseñes todo lo posible. El tío se volcó conmigo, me enseñó todo lo necesario. Y mira, al final, pues, fui reparando mis cosas y llegué. La bicicleta es algo mecánico, es algo fácil, o sea que si... Sí, hombre, tampoco tiene ahí una tecnología exagerada. Bueno, por ver si se te sale la cadena y tal, bueno, hasta ahí lo puedes arreglar. Sí, sí. Oye, imagino que una experiencia así te cambió la vida en todos los aspectos. O sea... Bueno, también me lo preguntan bastante. ¿Te cambia la vida? Yo creo que bueno, aprendes muchas cosas, ves muchas culturas... bueno, ves a gente que no tiene nada, te sensibilizas un poco, pero yo creo que a mí no me ha cambiado la vida. Yo creo que, siempre lo digo, yo tengo la suerte de nacer donde nací, pues tengo mi familia, puedo disfrutar pues de esta ciudad, de tener unos amigos, de bueno, pues de tener una vida feliz y ¿por qué no disfrutarlo? Al final, pues yo intento poner mi granito de arena. Intento ayudar a lo que pueda y con eso, bueno, pues no es que me conforme, pero creo que estoy aportando eso. Pues me cambió la vida. Ahora mismo yo llego aquí porque haya gente que se esté muriendo de hambre, pues no voy a empezar a pasar hambre. Yo si tengo la oportunidad de vivir bien y de vivir a gusto, pues siempre y cuando, pues al final no seas totalmente un egoísta y pongas un poco tu grano de arena e intentas ayudar en la medida de lo que puedas, también hay que disfrutar de lo que tienes. Pero escucha, hasta pasaste por la cárcel. Sí, pasé por la cárcel. Cuenta. Nada, eso veo que estuviste atento a la charla. Sí, sí, estuve. Pues nada, sí, nada, pasé por la cárcel. Bueno, pues Roberto, el chico de Ibiza con el que viajaba, pues paramos en Dakar. En Dakar quedamos él y con otro catalán a pasar allí las Navidades. Y bueno, una mala noche, creo que era la noche de Nochevieja o Nochebuena, no sé. Salimos a tomar una cerveza, se complicaron y bueno, él bebió algo más de la cuenta y bueno, un espejo retrovisor de un coche acabó en el suelo y sin quererlo ni comerlo, a los 5 minutos pues estaba con unas esposas metidas en un coche. Madre mía. Y con un africano al lado con una metralleta y nada, pues para el calabozo toda la noche hasta que por fin a Roberto se le pasó el efecto de la cerveza y decidió pues ir a un banco, sacar dinero, pagar el retrovisor y nos dejaron salir de ahí. Pero bueno, menos mal. No fue tan drástico como pensé. Oye, fuiste muy, muy activo, dentro de lo que podías, fuiste muy activo compartiendo el viaje en redes, en Instagram, en Facebook, tal. ¿Te llegaba también un poco de feedback de la gente? O sea, ¿se nota eso? ¿Te da un poco de ánimo? Sí, te da mucho ánimo. A ver, también aquí tengo que dar las gracias a mi hermana. Yo compartía muchísimo, siempre subía fotos en Facebook y en Instagram porque, y bueno, en el blog, porque al final la gente ya que veía que estaba respondiendo y estaba donando, era bueno, pues yo era lo que les podía dar. Un poco que siguiesen la aventura conmigo. Yo la verdad es que tuve menos internet del que pensaba, casi nunca tenía internet, por lo que no podía hablar con mi familia ni nada. Y los pocos momentos que lo tenía, pues cogía y le pasaba a mi hermana todo lo que tenía. Y ella era un poco pues la que iba funcionando, la que iba contestando a la gente. Al final hablamos un poco más o menos igual, entonces la gente colaba. Iba subiendo las fotos, iba contando un poco el viaje, yo le iba dando unas pautas y sí que a veces cuando sí que tenía internet, pues ya, le echaba un vistazo pues a todos los mensajes, todas las fotos, los comentarios que había, cómo iban las donaciones y por supuesto que eso te daba una alegría y unos ánimos. Hay veces hasta que me emocionaba y cuando veía las donaciones que nunca fueron por detrás de mí, siempre eran mayores a los kilómetros que yo iba, pues eso claro que te ayuda a tirar hacia adelante. Por eso igual tampoco nunca dije voy a volver. Pues claro. Bueno, tengo que confesar que cuando me puse en contacto contigo para que vinieras, que todavía estabas allí, yo creo que estabas llegando a Kenia o a punto de entrar en Kenia o algo así. Claro, luego supe que no sabía si estaba hablando contigo o con tu hermana, pero, pues, pero bueno. No lo sé, igual estabas hablando con mi hermana. Seguramente, pero bueno, el caso es que estás aquí. Oye, bueno, ya me imagino que ahora mismo no, o sea, ahora mismo necesitas desconectar y descansar y tal, pero ¿tienes algo en la cabeza ahí ya, alguna cosa rondándote? Pues no te creas tú que necesito mucho descansar y desconectar. Venga. De hecho, cuando llegué, bueno, pues sí que estaba a gusto, vi a mi familia, a mis amigos y bueno, ahora ya estoy metido en vereda, estoy ya trabajando. Claro. Pero no te creas que tengo este gusanillo ahí que cada día que pasa, pues me entran más ganas de marcharme ya. Bien. Y bueno, sí, tengo cosas en la cabeza, tengo pues un proyecto que para el año que viene, aún es sorpresa. La verdad es que no voy a desvelar si va a ser en bicicleta, vale, o en otro medio de transporte. Sin dar detalles. Pero será, bueno, lo anunciaré yo creo que más o menos después del verano y será para marchar yo creo que después de Navidades. Para enero, febrero, pues por esa época. Vale. Intentaré que sea algo un poco más complicado que esto. Y joder, más complicado. Dice, bueno, es que claro, antes de empezar el programa me decías tú que al final que no había sido para tanto. A mí es que me parece ya subir pájaros, y me parece una burrada. Vamos, es que a mí me lo parecía, pero es que no fue para tanto. Entonces ahora, y si no, no tiene gracia. Si ahora hago si voy en bicicleta desde aquí hasta Alemania, pues la gente dirá, bueno, si fuiste hasta Kenia, ¿qué más estás hasta Alemania? Claro, no, tiene que ser más complicado. Tiene que ser complicado. Vale. ¿Alguna colaboración con Kubuka también? ¿O bueno, no sabes? Pues eso bueno, aún no lo sé. No sé para qué. Sí, sí que va a ir destinado a un proyecto social, pero bueno, puede que cambie, aunque Kubuka sea mi ONG y esté destinado a ella. Bueno, pues también pues porque si me voy a otro sitio, intentaré ayudar a la gente de ese sitio. Genial. Oye, pues muchísimas gracias por venir a Autofoto a contárnoslo, ha sido un gustazo y mucha suerte con el nuevo proyecto, estaremos atentos. No, gracias a vosotros por invitarme, por la cerveza y por esta conversación, que ha sido muy agradable. Venga, hasta la próxima, Nico. Gracias. Gracias. Chao. Seguimos con Imelda May, Leave Me Lonely. Why does the night feel longer than it really is when you've gone and left me? Yeah, you left me yet again. And outcome is different, it isn't what I thought I needed. Why do I miss you, wanna kiss you when I think you're leaving? Why do I love for you more when you leave me? Couldn't live without you 'cause I could, but I'd rather rather have one to love you, love you like a woman should. Oh baby, won't you take me? Hate to admit it, but I'm crazy for you, for us, for this, whatever this is. So love me once more before you leave. De Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Radiometraje, Carlos Cuenco, muy buenas. Muy buenas tardes. Ya llevamos unas semanitas entre cambios de programación y días que no pude hacer el programa. Ya se echaba de menos. Venga, dale. Pues venga, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que vamos a hablar de cine, pero no de road movies salvadoreñas. Vamos a hablar de cine popular, de cine palomitero, de pelis de andar por casa y de los trucos que utilizan para engancharnos. La última vez que estuve aquí hablábamos de la ceguera y de la visión de género y de algunas de las maneras en las que la sufren los personajes de una peli. Recordemos lo que era la ceguera de género. Es que un personaje ignore lo que pasa en las pelis del mismo género que la suya, cuando hace o dice algo determinado. Los malos que perdonan a los buenos, por ejemplo, o los negros que se van por ahí solos a investigar en las pelis de miedo, pues... Todo eso. Que ya sabemos cómo van a ya acabar. Ya sabemos cómo van a acabar. Pero ellos no, porque tienen ceguera de género. Claro, pues la manera más clara, yo creo, de demostrar esa enorme ceguera de género que tiene uno mismo es decir determinadas frases. Hay frases que te sentencian, hay frases que acaban contigo, que el mero hecho de mencionarlas hacen que se obtenga el resultado justo contrario al que se esperaba. Decir una de estas frases es tentar al destino, y de esto va el programa de hoy. El destino aquí se representa por la mano del guionista, que suele ser un hijo de puta desalmado cuando tiene que ver con sus personajes, ¿no? Se cumple la ley de Murphy, pues lo que puede salir mal, va a salir mal. La variante aquí es que va a salir mal por tu culpa. No, claro, puedes echar la culpa a nadie más porque tú dijiste la frase. Por decir la frase de Marras. Por decir la frase de Marras, claro. Exactamente. Por ejemplo, pues un clásico entre los clásicos. Hay veces que está todo mal, rematadamente mal. Y te puedes decir, bueno, podría ser peor, podrías estar tan mal como ahora, pero encima lloviendo. Pues ni se te ocurra decirlo o te pasará como en El jovencito Frankenstein. ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? ya veis que es automático. Podría llover y empieza a caer agua del cielo. No, claro. Es la mejor manera de conseguir que llueva es decir esa frase en voz alta. Bueno, no estamos tan mal, ¿no? Podría estar lloviendo. Le pasa, por ejemplo, también a Jane en la película de Disney de Tarzán. Estoy en un árbol con un hombre que habla a los monos. Oh, no puedo hacerlo. Creo que sí, fantástico. Espera, 1, 2... ¡Ay! A peor ya no puede ir, ¿no? Obviamente sí. Pues es algo que también pasa en muchas películas más. Es muy frecuente en los dibujos animados porque nadie se extraña que aparezca una lluvia brutal así de la nada. Entonces, esta jugada la repiten en El Dorado, en La Sirenita, en Las Supernenas, pero también la vemos, pues, por ejemplo, en series como Perdidos, que estaba lloviendo todo el rato, películas como Regreso al Futuro 2. En Perdidos pasaban cosas muy raras. Pero sí, sí, es el momento que decían, menos mal que no llueve. Y además llovía a lo bestia. Pues eso, pasa en Regreso al Futuro 2, pasa en Las Dos Torres, la segunda del Señor de los Anillos, y se me escapan seguro docenas de películas, pero bueno, es todo un clásico. Pero hay otra que es, yo creo, más clásica todavía, la que supone la mayor tentación al destino posible. Tú tienes tu plan diseñado. Ya lo has cagado contándoselo a los espectadores. Que también lo hablamos aquí. Que también lo hablamos aquí, ya es una garantía de que vas a ir mal. Sí. Pero hay, amigo, hay una frase que ya lo sentencia, que pone el clavo final en el ataúd, que es decir, ¿qué podría salir mal? Es una frase con muchas variantes, ¿no? Nada, no va a pasar nada. Nada, a nadie le hizo daño. Todo va a salir bien, pero no, no va a salir bien, va a salir muy mal. El ejemplo perfecto seguramente esté en La Momia. Creía que el libro de Amon-Ra estaba hecho de oro. Y está hecho de oro. Este no es el libro de Amon-Ra. Esto es otra cosa. Creo que puede ser el libro de los muertos. ¿El libro de los muertos? ¿Seguro que quieres jugar con eso? Solo es un libro. A nadie le puede hacer daño leer un libro. Bueno, a nadie le puede hacer daño, excepto a vosotros, claro, que acabáis de despertar un espíritu maligno que seguramente destruye el mundo. Pero bueno, ¿a quién le hizo daño leer un libro, no? Pues no contentos con cagarlo una vez, van a la segunda parte de La Momia y lo repiten. ¿Es el emblema del rey escorpión? Se supone que era solo un mito, no hay ninguna prueba de su existencia, ni objetos, ni documentación. No querrían que lo encontraran. Lo abriré. Y bien, no lo sé, pero esto no me da muy buena espina. Solo es un halcón. A nadie le ha pasado nada malo por abrir un halcón. Desde luego, y tampoco ocurre nada malo por leer un libro. ¿Recuerdas lo que pasó? No podemos dejarlo ahora. Que conste que he defendido la sensatez. Pues sí, efectivamente, la habéis vuelto a cagar. Sí, efectivamente. A nadie haciendo guiño a la primera película. Efectivamente, a nadie le pasó nada. Pues es muy clásico esto, despreciar el peligro con una frasecita de este estilo. Una frase de estas que te sentencian. Por ejemplo, ocurre en Lluvia de albóndigas. Código de comida. Bacon crujiente. Entonces, ¿seguro que esto es seguro? Sin agobios. Ese peligrómetro avisa si hay sobremutación en la comida. ¿Y qué pasa si la comida se sobremuta? No lo sé. Pero eso nunca ocurrirá. Ya lo creo que sí que ocurrirá. Ya. Es otro buen desprecio del peligro con frase grandilocuente incluida. Cuanto más grandilocuente es la frase, más dura es la caída, ¿no? Pues, por ejemplo, sucede en King Kong. Es una buena muestra del peligro de venirse muy arriba. Y ahora, damas y caballeros, quiero mostrarles la criatura más enorme que hayan visto nunca. Él era un auténtico rey en su mundo, pero ahora se ha convertido en un esclavo. Damas y caballeros, ante ustedes, ¡Kong! ¡La octava maravilla del mundo! No hay ningún peligro. Estas cadenas son de acero cromado. O sea que son de acero cromado, ¿no? Seguro que aguantan mucho. Voy a decirte una cosa. El cromado normalmente es para proteger contra la corrosión, no para que sea más duro el acero, pero bueno. Exactamente. Es una licencia. No, aguantan mucho. Aguantan, me parece que 2 minutos o tres más. O así, en la peli. Sí. Pues eso, los peligros de venirse arriba y hablar más de la cuenta. Un ejemplo más. En Hot Shots, la parodia de Top Gun y de muchas otras pelis de acción. Tengo que volver a verla. Es merece la pena. Y verla una vez cada X tiempo siempre te lo da. Pues eso, hay un momento en que llevan a uno de los personajes al hospital después de su accidente aéreo, del que vamos a hablar más tarde. Un personaje que, por cierto, se llama Pete Fiambre Thompson. Enfermera, necesito 15 centímetros cúbicos de morfina, rápido. ¿Cree que podrá salvarle? No estoy seguro. No soy muy buen médico. Gracias, enfermera. Tendrá que esperar aquí. Te pondrás bien. Estoy en un hospital. ¿Qué puede pasarme? Pete Fiambre Thompson ha muerto. Como Mogrin, Tatalia, Barcini, los grandes capos de las cinco familias. Pues eso, no confíes en los hospitales. En Buffy Cazavampiros incluso le llama la atención a Xander sobre este tema. No es para tanto, será una velada deliciosa. Vuestros padres estarán encantados. Mientras no pase nada malo hasta entonces, todo saldrá bien. ¿Estás loco? ¿Por qué dices eso? Ahora seguro que pasa algo malo. ¿Por qué? ¿No va a pasar nada? Hasta que un idiota va y dice, mientras no pase nada malo... Me has gafado, Xander. ¿En qué estabas pensando? Si es que eres capaz de pensar. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor esta vez es distinto. No, Xander, esta vez no va a ser distinto. Estas chicas no tienen ceguera de género. Depende del capítulo. Bueno, vale, sí, es verdad. Suelen ser bastante finas. La cosa es eso. A los guionistas no hay nada que les guste más que tirar a sus personajes a lo más bajo y cuando ya están ahí, pues excavar un par de sótanos más. Para demostrar que incluso cuando las cosas parece que no pueden ir a peor, pues sí, sí, siempre pueden ir a peor. Por ejemplo, el compactador de basuras de la Guerra de las Galaxias. Yo no tenía todo dominado hasta que nos has traído aquí. En este pozo negro no tardaremos mucho en pudrirnos. Podía haber sido peor. Es peor. Pues eso. Este además tiene doble delito, porque al decir que podría ser peor, aparece un bichón. Pero al cabo de un rato, el bichón se va y entonces es cuando se enciende el compactador de basuras. Pues lo dicho, planta cero y... Sí, siempre pudiera peor. Y para abajo. Planta cero y siempre bajando. Hay un par de casos más de tentar al destino, de los que merece la pena hablar. Uno de ellos tiene que ver con las amenazas a tu vida. Javi, ¿qué crees que es lo peor que le puedes decir a alguien que te está apuntando a la cabeza con un arma? Nah, no te vas a atrever a disparar. Claro, es eso. O sea, puedes rogar por tu vida y a lo mejor te salvas. Pero si dices, nah, no te vas a atrever. Nah, no me matarías. Claro. Pues, por ejemplo, se lo dicen a John McClane en La jungla de cristal. Tira eso, imbécil. Soy policía. No me va a matar. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque es un policía. Y la policía tiene un reglamento. Sí, eso me dice siempre el capitán. ¡Mierda, tírala o te parto la cabeza! Pues eso, también se lo dicen a James Bond en El mundo nunca es suficiente. ¡James! ¡No puedes matarme! ¡No a sangre fría! No lo repetiré. Haz que lo cancele. ¡No me has oído! No vas a matarme. Me fallarías. Sí. ¡Adelante! ¡Vamos! Yo nunca fallo. Aquí hay una doble tentación al destino, porque no solo le dice a Bond que no le mataría, sino que además se lo deja a huevo para que diga una frase de tipo duro después. Y es que no hay nada que le guste más a James Bond que... Eso a Bond le pone mucho. Soltar la frase de tipo duro después. Claro. Yo nunca fallo, tal. También se lo hacen, por ejemplo, a Denzel Washington en American Gangster, además en medio de la calle. ¿Dónde está mi dinero? Red Top te dio el paquete y no me has pasado mi parte. Aquí tienes el bote, el 20%. ¿Te has traído el bote? ¿Así es? Vete a la mierda, Frank. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué coño piensas hacer, Frank? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Vas a dispararme delante de todos? ¿Eh? ¡Vamos! Pues lo dicho, si te apuntan con una pistola, no retes, que te va a salir mal, que te va a salir muy mal. Otro tipo especial de tentación al destino, que es la jubilación. Si eres agente de la ley y te queda una semana o menos para retirarte, lo mejor que puedes hacer es encerrarte en casa, no ir a trabajar, no coger el teléfono, ni siquiera respirar muy alto. Si no aceptes el caso de tu vida, porque va a ir mal. Claro, claro. No existe ese último caso. O sea, te va a encontrar la muerte, siempre. Claro. Es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente Murtaugh en Arma Letal, que está siempre en peligro, siempre una semana para jubilarse. Hasta los Simpson hacen coña con el tema. No ha ahorrado usted nada para el futuro. Ya sabe lo que nos pasa a los polis. Recibiré un balazo 3 días antes de jubilarme. Lo llamamos la ironía del jubilado. ¿Y si no recibe un balazo? ¿Cómo puede ser tan agorero? Ha hecho llorar a mi mujer. Pues eso, todavía hay otros tres errores muy grandes que puedes cometer en una película si quieres acabar con vida, vamos. Uno de ellos es enseñar una foto de tu familia o hablar de ellos de cualquier manera, especialmente si es una peli de guerra. Sí, así en la tienda de campaña, ahí tirado en la cama, así enseñando la foto de tu novia y esas cosas. Mira, aquí está mi novia, aquí está mi familia, mi hijo recién nacido. Pues no lo hagas porque no vas a salir de ahí. O sea, aquí son demasiadas pelis para poner ejemplos de todas, pero salen Independence Day, salen El Núcleo, salen Alien vs Predator, salen Black Hawk Derribado, en Pánico Nuclear, en Deep Impact, en 24, en Das Boot, en Hostel, en Time Cop, en Apocalypse Now, en Platoon, en Salvar al Soldado Ryan, madre mía, en Perdidos. O sea, está en todos los lados. Sí, sí, hay ejemplos. Cuando alguien enseña una foto de su familia, y es un secundario, especialmente si es un secundario, fiambre. O sea, estás ahí. Hay otro error muy grande, y este ya es una categoría especial, o sea, es ser el coyote. El coyote, el que intenta cazar al correcaminos. Es una tentación al destino con patas. O sea, nada nunca jamás le va a salir bien. Haga lo que haga. No seas el coyote. Dóblense, exactamente. No seas el coyote. Si quieres acabar con vida, no seas el coyote. Y luego ya por último, no le haría justicia al tema del que va este programa si no pusiera otra escena de Hot Shots y del teniente Fiambre. Antes pusimos lo que pasaba cuando visitaba el hospital. Alguien que no haya visto la película se preguntará cómo llegó allí. Pues llegó allí después de un accidente pilotando su caza. Y esta, vamos a poner la escena que va justo antes de que Fiambre se suba al avión. Su mujer viene a saludarle antes de que vuele. Cabe decir que mientras sucede esta conversación, pues se cruzan con un gato negro, pasa por debajo de una escalera, rompe un espejo. O sea, si no, esto no está entrado al destino, es que no lo es nada en esta vida. ¡Fiambre! ¡Mary! ¡Mary! ¿Has venido a verme volar? No, ha habido una fusión en la planta nuclear y me han dado el día libre. ¡Oh, fantástico! ¡Oh, buenas noticias! Ya he dado la señal para la casita de nuestros sueños. ¡Qué bien! ¿Y cuándo nos mudamos? El martes. Los niños están rascando el amianto de las cañerías. ¡Qué gozada! Las cosas no podrían irnos mejor. ¿En serio? Ah, recuerda que tienes que firmar la póliza del seguro de vida. No hace falta. Lo firmaré cuando vuelva. Bueno, tú sabrás. ¡Uy, mi espejo! Cielo, ya tengo la solución para el problema del efecto invernadero. ¡Cuéntame! Ahora no, termoturbina. Ya habrá tiempo después. Y mi investigación sobre el asesinato de Kennedy. ¿Encontraste las pruebas que buscabas? Sí, aquí las tengo, en mi bolsillo. Es muy gordo, cariño. Está implicada la propia Casa Blanca. ¿Quieres que te las guarde? No, aquí están seguras. Voy en un jet. ¿Qué me puede pasar? ¡Oh, Fiambre! ¡Qué bien! ¡No podemos ser más felices! Bueno, ahora ya sabéis qué no hacer en una película. Es espectacular este corte. Además, resume perfectamente la sección de hoy. Exactamente. Resume perfectamente el personaje del teniente Fiambre. Sí. Pues eso, si se te ocurre una de estas frases, muérdete la lengua. Y es posible que vivas para contarlo. Fantástico, Carlos. Muchas gracias. Gracias. ¿De qué hablamos el mes que viene? Bueno, cuando toque. En el próximo programa vamos a hablar de cómo de fácil es morir en una película. Depende de cómo seas. Perfecto. Pues ya nos cuentas. Gracias. Hasta otra. Hasta luego. But your bank account, yes, spend the money like I have. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Este viernes en La Revoltosa, en la calle Juan Alonso, hay jam de poesía, organizada como siempre por nuestra compañera Laura Fiader, pero esta jam es especial porque, primero, porque es la última de la temporada indoor, es decir, que hasta septiembre no habrá más jams en La Revoltosa. Durante el verano, la cultura sale a la calle y podremos disfrutar de alguna jam más, pero en el exterior. Sé que el año pasado se celebró alguna en la playa de Poniente y este año pues ya veremos con qué nos sorprende Laura. Pero la edición de este viernes también es especial porque contará con la presencia de Maki Chuka, que presenta su último poemario Sótano, editado por Cocapelli. Eso sí, después de la presentación, formato habitual de la JAM, es decir, micro abierto, puedes inscribirte por privado en la página de Facebook, buscas JAM Poesía Gijón, o en el mismo local, en La Revoltosa, antes de empezar. Ya sabes, poemas propios, máximo 3 por persona, eso si son una extensión normal, ¿vale? Si tu poema es como un discurso de Fidel, pues con uno ya vamos bien. Jam de poesía, la última de la temporada, este viernes en La Revoltosa a partir de las 8:30. Y hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Nico, gracias a Carlos, como siempre, gracias a ti por escuchar. Radiocrash.net para los podcasts, Autofoto RK en Facebook y Twitter. Y ya sabes que tenemos aplicación de Radio Crash en Android para que puedas escuchar la programación en directo. Nos vamos con otro tema del nuevo disco de Imelda May. Esto es The Longing. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao.